vicio con tu amor. Oh, oh, oh. Con tu amor. Oh, oh, oh. Tengo un vicio con tu amor. Es la primera vez que te lo digo. Igual bailemos una vuelta y otra vuelta que nos huele la cabeza y hoy. Aunque no queremos tener testigos, deja que la luna está llena y hay estrellas, no importa que alguien nos vea. Voy a reconocer solo esta vez que puedo sentir que voy volando mientras sigo el ritmo de tu cuerpo. Ahí es cuando yo pierdo la razón y se para el tiempo. En este momento todo queda quieto y así como miras tú te me acercas. Ahí yo me doy cuenta lo mucho que me cuesta verte y respirar normal. Así como miras tú te me acercas. Y ahí yo me doy cuenta lo mucho que me cuesta verte y respirar normal. Tengo un vicio con tu amor. Es la primera vez que te lo digo. Igual bailemos una vuelta y otra vuelta que nos huele la cabeza y hoy. Aunque no queremos tener testigos, deja que la luna esté llena y hay estrellas. No importa que alguien nos vea. Estás sola, pero creo que ya es hora de acercarme. Aunque estés en cualquier parte, no voy a parar hasta que pueda encontrarte. Así como miras tú te me acercas, ahí yo me doy cuenta lo mucho que me cuesta verte y respirar normal. Así como miras tú te me acercas, y ahí yo me doy cuenta lo mucho que me cuesta verte y respirar normal. Tengo un vicio con tu amor. Es la primera vez que te lo digo. Igual bailemos una vuelta y otra vuelta que nos huele la cabeza y hoy. Aunque no queremos tener testigos, deja que la luna esté llena y hay estrellas. No importa que alguien nos vea. Tengo un vicio con tu amor.